Aportando Luz, episodio 68. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre planificación en fotografía nocturna. Normalmente, cuando empezamos en fotografía nocturna, salimos cuando nos apetece o cuando podemos y no somos conscientes de si el centro galáctico en ese día, en ese sitio, a esa hora, es visible. Quizás incluso no sabemos ni lo que es. No sabemos si vamos a ver lluvias de estrellas, si vamos a tener muchas nubes o un cielo despejado. La planificación de esos eventos y también la planificación meteorológica hace que al final hagas menos salidas en vano, que solo las hagas cuando la probabilidad de encontrar esa situación que tienes en mente es muy alta y, por tanto, que seas más productivo. Y para hablarnos de este tema, tanto de planificación de eventos como meteorológica, tenemos en el podcast hoy a dos invitados, a Prince Berco y a Juan Yelín, que seguro que nos pueden aportar muchísima luz en este tema. Hola a los dos, ¿qué tal estáis? Hola, buenas Javier, ¿qué tal? Hola, buenas, muchas gracias por invitarnos al programa. Nada, un lujazo tenernos aquí a nada más y nada menos que además a dos para hablarnos de estos temas, que además pues son cosas que yo creo que, como decía antes, ¿no?, en la introducción, cuando estás empezando fotografía nocturna, no lo tienes muy presente, tú vas a la parte fotográfica, tu cámara, tú, el sitio, y te olvidas de hacer esa preparación previa que puede hacer que pues incluso no tengas una foto porque está nublado y no vas a ver ninguna estrella, o que tengas una Vía Láctea que te complementa al cielo de una forma espectacular. Así que nada, muchísimas gracias a los dos por pasaros. Pero antes de entrar a hablar de planificación, contadnos por favor quiénes sois. Prince, empezamos por ti, si te parece. Sí, perfecto. Pues nada, bueno, yo, mi nombre es Prince, Prince Berco, y la verdad es que yo en la fotografía empecé pues aproximadamente en 2018, y es que fue curioso porque, a ver, a mí antes de la fotografía, pues bueno, siempre me ha gustado viajar, me ha gustado muchísimo la naturaleza, ¿no? Pero bueno, en 2018 recuerdo que me hice un viaje a las Islas Feroe, porque, bueno, vi unas fotos en internet y dije, buah, este lugar es impresionante, quiero ir para allá. Y convencí a un amigo, nos fuimos para allá. Y, de hecho, en aquel entonces tenía mi Sony, la A6000, que es, la verdad es que para principiantes es una cámara muy, muy buena. Y recuerdo que, bueno, fui al viaje, me encantó, pero cuando volví del viaje dije, vaya fotos más malas que he sacado. O sea, eran una castaña. Y fue a raíz de eso que dije, joder, es que quiero poder hacer fotos de paisaje como los fotógrafos profesionales que veo en Instagram, que veo en las páginas web y demás. Y a partir de ahí fue cuando me puse un poco más en serio a intentar aprender, pues, primero de fotografía de paisaje y luego ya pues fotografía nocturna, cuando ya me di cuenta que la cámara pues ve muchísimo más de lo que ve el ojo humano. O sea, de noche es que es brutal. Cuando me saqué mi primera foto de la Vía Láctea, pues flipé en colores, hablando pronto y mal, ¿no? Y bueno, a raíz de eso fui haciendo fotografía. Y nada, pues desde hace eso, 4 años, súper apasionado de la fotografía, y bueno, poco a poco he ido haciéndolo más y más, y bueno, convirtiéndolo pues en un medio de vida. Así que bueno, la verdad es que no me puedo quejar, estoy bastante contento. Sí, porque ahora te dedicas a la fotografía, ¿no? Sí. Ahora, de hecho, bueno, como comentábamos antes, estoy con Dan Zafra y con Asten en Capture de Atlas, que empecé, pues bueno, colaborando con ellos de forma puntual y bueno, ahora estoy con ellos a tiempo completo, tanto liderando tours de fotografía como escribiendo artículos de fotografía y vamos, hay veces que me tengo que pellizcar porque digo, esto es un sueño, vamos, o sea, es un sueño hecho realidad. Tal cual. Y en tu caso, Juan, cuéntanos un poquito quién eres y cómo llegaste a la fotografía nocturna, porfa. Pues yo, a ver, yo me llamo Juan, y a ver, a mí esto de la fotografía fue pues que un día me dio capricho, diciéndolo así, ¿no? Y fue simplemente que hace, creo que fue en 2017, que empecé en un blog, leyendo un blog sobre cosas de fotografía y leyéndolo me picó un poquillo el gusanillo y me, ah, mira, quiero probar a hacer fotos, no sé. Entonces fue a raíz de un viaje que hice con mi pareja en verano de ese mismo año, en un viaje a Bélgica, y dije, pues me voy a pillar me voy a comprar mi primera cámara. Me lo compré, estuve trasteando con la cámara durante ese viaje y bueno, realmente las fotos que hice me gustaron en su momento, ahora las veo, digo que las veo y digo, menuda mierda de fotos, diciéndolo así. Entonces, sí, a raíz de ese viaje fue cuando me empezó a interesar cada vez más el tema de la fotografía, fui viendo tutoriales, vídeos en YouTube sobre cómo hacer conseguir mejores fotografías de las que hacía en ese entonces e irme formando a mí mismo. Y el tema de la fotografía nocturna, pues era algo que no la fotografía en sí, sino ya las estrellas, el cielo nocturno, era algo que me interesaba ya bastante de pequeño. Era cosas que me pasaba horas y horas leyendo. Y conociendo ya que se podían hacer fotos de Vía Láctea, del cielo nocturno, de las estrellas y tal, también era algo que me interesaba porque también estaba relacionado con el tema de la fotografía de paisaje. Y entonces ya pues me animé una noche a salir a fotografiar la Vía Láctea, ya viendo leído cosas sobre cómo fotografiarlo y cómo eso y la primera vez que vi a la Láctea en la cámara, recuerdo esa sensación que era que me quedaba, que es que me quedé fascinado de cómo se veía, es que es algo que a día de hoy me sigue impresionando. Sí, nunca te cansas Y de verlo, ¿verdad? claro, es algo que, bueno, es algo que, es que no sé cómo decirlo, es que no hay palabras para escribir. ¿Cómo te sientes? Simplemente con fotografía en la Vía Láctea. No sé. Tal cual. Muy bien, y dándos un poquito de envidia. Hace poquito habéis hecho un viaje a Dolomitas. ¿Qué tal ha ido todo? Buah. Pues ha estado bastante bien. Ya Qué habíamos bueno. hecho un viaje el año pasado a La Palma y este año, pues como también llevábamos tiempo sin vernos por mi trabajo, por el suyo también, dijimos, pues vamos a hacernos un viaje a Dolomitas, que hay ganas, y también es un sitio muy bonito y ha estado bastante bien. Si quieres, Prince, cuenta tú un poco cómo ha sido. La verdad es que el viaje de Dolomitas no nos podemos quejar porque tuvimos unas condiciones bastante chulas, sobre todo los primeros días, o sea, fueron condiciones increíbles. Y luego, bueno, nos despejó y tal, pero lo bueno de que despejase es que, bueno, tuvimos oportunidad de hacer algunas nocturnas también y tuvimos de todo. La verdad es que fue un viaje que tuvimos condiciones dramáticas, tuvimos sol, tuvimos nubes, tuvimos despejado, nocturnas. Y yo, pues bueno, había estado en Dolomitas ya en 2021, pero es verdad que igual suena cursi decirlo así, pero estando con un amigo se disfruta, vamos, el doble, el triple. O sea, esta vez me lo pasé muchísimo mejor, saqué muchas más fotos, más timelapse, o sea, bastante, bastante bien. Qué bueno. ¿Vosotros soléis salir, que no sé si siempre, pero casi siempre juntos? Pues antes salíamos más. La verdad es que antes salíamos casi siempre juntos. Y yo diría que 9 de cada 10 salidas a lo mejor salía con Juan. No, no lo voy a negar. Sí, además que, sobre todo el año pasado, porque el año pasado yo por lo menos tenía más tiempo libre y creo que él también, y cada vez que se le queríamos salir, pues decíamos, pues hoy me apetece ir a este sitio, ¿te apetece o tal? Y cuadrábamos fechas y salíamos juntos. A ver, y nosotros nos conocimos a raíz de la fotografía, ¿eh? Es que realmente fue de lo más absurdo. O sea, yo vi una foto suya por Instagram, le escribí un DM y le dije, oye, ¿te apetece quedar algún día? Y vamos, quedamos un día y ¿cuánto ya? 4 años. Es que yo no me acuerdo. Pero sí, de hecho fue me acuerdo del primer día que quedamos, que fue un día a las 4 de la mañana, que Ostras. fuimos a las 4 de la mañana fuimos a Segovia a fotografiar el evento que tenían ahí, como un festival de globos Sí. o algo así. Y desde entonces, pues Qué bueno, bueno. Yo consta de Pues. decir que le iba pasando la ubicación en tiempo real a mi chica por si acaso. No te fiabas mucho, ¿no? De Juan. No, no tenía ni Haces idea de bien, dónde haces me estaba bien. metiendo. Sí, que además íbamos en mi coche y era algo bastante, bueno, un poquito turbio si no eres alguien dentro de este mundillo de la fotografía. De todas formas, para aguantar tanto tiempo juntos, seguir saliendo, hay que llevarse muy bien. Y no solamente eso, sino que también los gustos fotográficos tienen que ser muy parecidos. ¿Cómo lo hacéis, por ejemplo, a la hora de escoger una localización, una fecha, un encuadre? ¿Cada día propone uno una cosa o propone un plan? Mira, vamos a ir a este sitio a hacer esto. ¿O lo trabajáis todo en equipo entre los dos y vais llegando a una solución conjunta? Depende. O sea, hay. La verdad es que no ha habido muchas ocasiones en las que no hayamos estado de acuerdo en cuanto a una localización, eso es cierto. Ha habido veces que a lo mejor a él le apetecía ir a un sitio, a mí me apetecía ir a otro sitio, pero bueno, al final se ha llegado a un acuerdo. Pero sí, por lo general solemos estar bastante de acuerdo en cuanto a localizaciones. Y luego yo creo que también una de las cosas que también contribuye a que nos hayamos llevado bien y tal, es que más o menos empezamos a hacer fotografía alrededor del mismo tiempo, ¿no? Y O sea que ese proceso de aprendizaje ha sido común, ¿no? Entre los dos. sí. sí, claro, y además yo creo que también influye el hecho de que, sobre todo entre nosotros, solemos criticarnos. Yo las fotos de él me critica las fotos que hago yo. Y lo que no son las fotos, Juan, que tú has llegado tarde y Prince estaba criticando a ti y no las fotos. Sí, a ver, ese es un aspecto en el Como me he que. adelantado Ese es un ya. aspecto en el que suelo tener un poquito ahí, un poco de. Que suelo llevar mal, que es el tema Vaya de la fama puntualidad. le estoy poniendo a Prince y es totalmente mentira, ¿eh? No, pero sí que es verdad que siempre que quedamos soy yo el que llega tarde y el que se Mira, espera. al final había algo por ahí, no, ¿ves? no es mentira. Había algo. ¿Y acostumbrados a salir entre vosotros dos cuando, no sé, uno de los dos no puede salir y tiene que salir el otro solo? Porque dice, mira, yo es que o es ahora o no puedo hacer esa foto. ¿Cómo sentís esa sensación de, jo, me falta algo en el otro punto de vista o no sé, lo que sea? ¿Os sentís cómodos o os encontráis muy raros? Esto, de hecho, yo voy a contar una anécdota. Bueno, nos ha pasado más de una vez, pero recuerdo que en el viaje a La Palma, el año pasado, yo no sé qué me pasó, pero cogí una gripe. No, no era COVID. Pilló una gripe como el segundo día estando ahí y estaba fatal, o sea, pero fatal. Pero aún así, o sea, me iba a todos los sitios, nos hacíamos las pateadas y tal, pero eso sí, deseando morirme, pero había un día que ya no podía más y dije, tío, necesito quedarme, necesito descansar, tal. Y Juan, pues eso, se piró ahí al faro De de Fuencaliente, sí. Fuencaliente, se piró al faro de Fuencaliente y pilló, vamos, uno de los mejores atardeceres de todo el viaje. Y yo de vuelta en el Airbnb echando la siesta. Y cuando volvió, yo creo que me vio la cara de asqueado y creo que intentó no decir mucho. Pero vamos, luego cuando vi su vídeo, vi su timelapse y tal, dije, me cago en la leche. Pero sí, bueno, a veces pasa. A veces sí que es verdad que pasa que, bueno, uno puede, el otro no puede, pero... Sí, además yo recuerdo ese atardecer que de hecho es que literalmente fue el mejor atardecer que tuvimos durante todo el viaje. Bueno, tampoco no, haga sangre, Juan. No, haga no, sangre. No, miento. El mejor atardecer fue el último día que estuvimos a punto de incluso de pillar un arco iris y eso. Pero diría el segundo mejor. Y mientras yo estaba ahí le decía, esto a Prince le habría gustado mucho estar aquí, pero vamos, que uno entiende también que llevaba unos días mal y cuando el cuerpo no da, pues no da. Yo suelo salir solo, pero sí que alguna vez que he ido con gente a un sitio que las condiciones meteorológicas no eran las adecuadas porque pues había una niebla que no habíamos previsto y no se podía hacer lo que queríamos, yo pude repetir otro día y disfrutar de esas nocturnas yo solo porque el resto de la gente no podía venir y la verdad es que no lo disfrutas igual y estás todo el rato pensando, joder, si hubieran estado estos aquí hubiera molado mucho más, que imagino que es también lo que te pasó a ti en ese segundo mejor atardecer del viaje de La Palma. Sí, sí, claro, porque además el tema también es que ahora estamos en un punto en el que yo por lo menos no hago fotografía porque me guste la fotografía, que me encanta la fotografía, sino más por el tiempo que pasas junto con la gente que conoces a raíz de la fotografía y el tiempo que pasáis juntos haciendo fotos, que al final uno es con lo que más disfruta, de la compañía y del tiempo que se pasa junto. Genial. Muy bien, pues os parece, vamos ya a la parte de planificación. Y comentaba al principio que cuando empiezas en fotografía nocturna, bueno, pues tú vas un poquito a tu aire, no tienes toda la técnica que hay detrás que pueda ayudarte a que esa fotografía sea mejor. ¿En qué momento os disteis cuenta vosotros de que podíais añadir esa fase extra de planificación para preparar la salida? ¿Y qué os aporta esa planificación a vosotros? Pues la verdad es que yo creo que después de las primeras salidas fallidas es cuando te das cuenta de que dices, bueno, vale, necesito saber al menos dónde está la Vía Láctea, ¿no? Antes de poder fotografiarla. Yo recuerdo mi primerísima Vía Láctea fue aquí en la Sierra de Madrid. Y bueno, estaba pues con mi chica por ahí por la sierra pasando un par de noches y tal. Y dije, bueno, quiero fotografiar la Vía Láctea. Salí por eso ahí al jardín del Airbnb, apunté la cámara al cielo y saqué una foto de las estrellas del cielo. Pero claro, o sea, yo no tenía ni idea de dónde estaba la Vía Láctea, no tenía ni idea de si se podía ver en esa época del año, no tenía ni idea de nada. Y así, pues bueno, así con todo. Y ya recuerdo la siguiente vez que fui a fotografiar, lo que creo que ya fui con Juan, que ya sí que pude sacar una foto de la Vía Láctea de verdad, ya y tal. Y me pareció increíble poder verla ahí, incluso en la pantalla de la cámara. Dije, joder, ¿cuál es la diferencia entre esa primera foto y esta segunda foto? Planificación. O sea, sí. Es la única diferencia, porque es la misma cámara, es la misma persona. Lo único que ha cambiado es simplemente, pues bueno, saber un par de cosas básicas. Y era, vamos, era una planificación súper básica, pero oye... incluso con una planificación básica se ven grandes resultados. Desde luego. Y en tu caso, Juan, antes comentábamos que habéis llevado ese proceso de aprendizaje también de manera paralela. ¿Coincide más o menos con lo que dice Prince ese momento? Pues no realmente, la verdad, porque a ver, yo el tema de la bueno, más que nada porque a mí me gusta siempre informarme y sacarle la máxima información todo antes de empezar a hacer algo nuevo. O sea, porque, no sé, es una manía que tengo y yo viendo vídeos y tutoriales y artículos, en su momento leí que la planificación era la gran olvidada, que era algo bastante importante. Entonces, yo antes de salir a fotografiar mi primera Vía Láctea, que recuerdo fue que en Cabo de Gata, por allá en Almería, estuve semanas y semanas mirando temas de planificación, de dónde estaría el centro galáctico, de si iba a hacer nubes, de bueno, que me miré casi muchas cosas que ahora igual pienso y digo, joder, que son igual demasiados, pero bueno, sí, al final coincido con que la planificación, a ver, sí que es lo que suelen decir que es la gran olvidada, porque uno cuando se compra una cámara, pues dice, voy a salir a hacer fotos y luego igual te comes una hora de coche, en nuestro caso que vivimos en Madrid, mínimo una hora de coche a las afueras para que esté todo nublado y te vuelvas a casa sin la foto. Tal cual, sí. Y a la hora de planificar, ¿qué tipos de eventos o características podemos buscar para planificar una fotografía? ¿Qué os gusta a vosotros? Pues esto depende también un poco entre la época del año y pues de lo que haya. Sí, a ver, sobre todo depende de la época del año. Porque sí, el fotografía nocturna, sobre todo cuando uno habla de fotografía nocturna, suele pensar en el centro galáctico, en la Vía Láctea, que eso es lo más vistoso que uno se puede encontrar durante el cielo nocturno. Pero aparte de eso, yo creo que también hay eventos, en este caso fotografías de astronómicas bastante importantes, como es el caso de las lluvias de estrellas o la Vía Láctea de invierno, que no mucha gente suele conocerlo o salir a fotografiarlo, o también eventos que suelen ocurrir cada X tiempo. O eventos circunstanciales, como el caso de que yo recuerdo en 2020 cuando pasó el cometa Neowise, que bueno, es algo que no se ve todos los días. De hecho, en este caso el cometa no lo vamos a ver en nuestra no lo vamos a volver a ver durante lo que quede de nuestra vida. Y en este caso pues sería interesante salir y inmortalizar ese momento, diría yo. Y quitando esos eventos como el cometa, que eso, bueno, pues pasa una vez cada muchos años, pero de los eventos que se repiten cada año, ¿podrías decirme para cada, por hacer una división, para cada estación del año, qué os gusta o qué recomendarías fotografiar en invierno, primavera, verano y otoño? Pues sí, mira, a ver, si quieres yo te hablo de lo que podemos fotografiar en invierno y en primavera, y luego Prince hablará de lo que se puede el resto del año, ¿no? Ay, me deja lo facilito a mí. Si te quitamos la Vía Láctea, igual no tanto, ¿eh? Bueno, pues a ver, en invierno lo que predomina durante el cielo nocturno de invierno es una constelación, la constelación de Orión, que a mi gusto es una constelación bastante vistosa y que se puede fotografiar pues prácticamente cualquier noche de invierno, y además que las noches de los inviernos suelen ser más largas, tienes primero, más tiempo para fotografiarlo, y segundo, que puede salir. Por ejemplo, no sé, a las 7 de la noche y estar en casa ya a las 10, 11 de la noche. Y no tienes el problema del verano de volver a las 3, 4 de la mañana, ¿no? Y también un poco relacionado con Orión, pues estaría el arco de la, como comenté antes, el arco de la Vía Láctea de invierno, que no es tan llamativa como el centro galáctico, pero también es bonita, quiero decir. Y no todo el mundo lo conoce. Luego tenemos también a mediados de diciembre la que yo considero que es la mejor lluvia de estrellas del año, que son las Gemínidas. Y que de hecho en las Gemínidas el año pasado con Prince fuimos aquí cerca cerca de Madrid, en las afueras, en el castillo de Pueblo Almenara, Por creo que la sí. recordar, y ahí. Es que yo recuerdo muy bien esa noche y disfrutamos como niños, porque literalmente cada 30 segundos pasaba una estrella fugaz. Qué bueno. Y yo tenía que trabajar a la mañana siguiente, ¿eh? No tan bueno ya eso, entonces. Yo fui precavido y ahí el tema de la planificación y todo eso, y justo me pedí de vacaciones esa semana para no tener ese problema. Ya sabemos quién hizo la planificación de esa salida. Exacto. Bueno, pues eso sería, pues, eventos, así los eventos más importantes que podríamos pillar, fotografiar durante el invierno. Y luego ya durante la primavera, yo diría que saliendo un poquito del centro galáctico, porque es la época en la que se empieza a estar visible el centro galáctico por el horizonte, la luz zodiacal. La luz zodiacal, no sé si mucha gente sabe lo que es, pero es básicamente como si fuese una banda de luz, triangular que se queda en el horizonte. En primavera, en este caso, sería mirando dirección oeste después del atardecer durante la primavera. Y es algo que, por ejemplo, en nuestro caso, nos lo encontramos en una salida que fuimos a Monfragüe y vimos ahí nos encontramos ahí de la luz zodiacal porque ni siquiera lo habíamos planificado y entre las prisas y que no sabíamos el tiempo que duraba en concreto, al final nos quedamos sin foto. Vaya. Claro, porque es algo que dura muy poquito tiempo, ¿no? Claro, porque la luz zodiacal es si no tengo mal entendido, es como una nube de polvo o algo así que deja que hay por el espacio y que por la luz del sol y la posición de la Tierra se queda ahí iluminado durante un periodo de tiempo. Y claro, a medida que se va poniendo el sol más y más por el horizonte, es esa banda de luz que al final lo ilumina la luz del sol, desaparece. Entonces al final tienes un margen muy estrecho de tiempo para poder fotografiarlo. Entonces diría eso básicamente. En primavera sería luz zodiacal, que es algo que todavía tenemos pendiente de fotografiar, y la salida de la Vía Láctea. Genial, muy bien. Y llegamos ya a verano, ya que es cuando Prince va a sacar a relucir el centro galáctico, imagino, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. No podía faltar. No podría ser un podcast de fotografía nocturna sin hablar del centro galáctico. No, pero es verdad que, a ver, bueno, en verano al final yo creo que es el evento principal. El centro galáctico es uno de los eventos que creo que esperan todos los astrofotógrafos, y tanto principiantes como avanzados. O sea, todo el mundo sí está fascinado por el centro galáctico. Y es que, a ver, es verdad que el verano yo creo que es una época muy buena para astrofotografía, por varias razones. Es que por las noches, por ejemplo, la temperatura es un poco más suave, no es como en invierno, que tienes que estar bastante bien abrigado, estás ahí tiritando, pasándolo mal algunas noches. Y en verano, pues bueno, depende de dónde vayas, ¿no? Pero en general las temperaturas son un poco más suaves, un poco más agradables, ¿no? Y eso está genial. Luego, además, es verdad que el centro galáctico, en los meses de julio y agosto, en cuanto se pone el sol, bueno, durante todo el verano y el otoño realmente, pero en julio y agosto, en cuanto se pone el sol, en cuanto ya es noche cerrada, a partir de las 10:30, 11, ya se puede ver el centro galáctico. Entonces, si quieres hacer una sesión de fotografía nocturna rápida y estar en casa pronto, pues puedes hacerlo. O sea, yo recuerdo de hecho una de mis fotos favoritas, que la hice en Brihuega el año pasado con Juan. Creo que hice la foto del primer plano, en la hora azul, y era como las 10 y pico, 11 casi. Y luego la foto del cielo la hice más o menos a las 12. Y a las 12:30 estábamos, o sea, incluso con tracker, habiendo hecho varias fotos y tal, para luego stackear y demás. A las 12:30 ya estábamos en el coche para volvernos para casa. Que eso, bueno, tú lo sabes bien, Javier, que eso es pronto, para fotografía nocturna. Estar llegando a casa a la 1:30 para dormir, vamos, es relativamente pronto. Sí, en este caso también ayuda el tema de tener saber qué foto quieres conseguir. Porque, a ver, en ese caso era, una foto con las lavandas, con la Vía Láctea. Mirábamos a qué hora salía la Vía Láctea, a qué hora estaba en esa posición, tomábamos las fotos y nos íbamos a casa. Efectivamente, entonces yo creo que es una de las pequeñas ventajas del verano, que no es como en primavera, que bueno, que por supuesto que se puede fotografiar el cinturón galáctico en primavera, pero tienes que esperar pues hasta las 2, 3, 4 de la mañana para poder hacer la foto. Así que bueno, se agradece en verano. Luego además, todavía se pueden hacer arcos de la Vía Láctea en julio, mejor que en agosto, pero bueno, en agosto todavía se pueden hacer arcos de la Vía Láctea. La vía está más vertical. Y a lo mejor tienes que hacer 3 o 4 filas para poder pillar un arco completo, pero bueno, todavía se podría hacer. Vale. Y luego, pues, a ver, otro evento bastante interesante, que yo creo que es conocidísimo por todo el mundo, no solamente por astrofotógrafos, son las Perseidas, las Alegrimas de San Lorenzo. Y como comentaba Juan antes, yo, o sea, opino que no son las más espectaculares, la verdad, pero es verdad que son las más cómodas, porque al final es verano, todo el mundo se va al pueblo, que por lo general, cielos más oscuros en los pueblos, temperaturas más suaves por las noches, entonces, pues bueno, es mucho más cómodo salir y poder verlas, ¿no? Apetece más verlas, sí. Efectivamente, no es como las Géminis, que bueno, que estás ahí en diciembre, pues, pelándote de frío. Sí, claro, yo me acuerdo que cuando salimos a las Geminidas, el frío que pasamos, a ver, fue bastante espectacular, porque es lo que dije, que veías pasar estrellas fugaces cada 30 segundos, pero claro, estabas ahí en medio del campo y muriendo de frío. Es la parte menos romántica, así, de la fotografía nocturna. Lo bueno que me acuerdo es que teníamos el coche cerca, por lo menos, y lo que hacíamos era dejar la cámara en modo timelapse, haciendo ahí un timelapse y nos pirábamos al coche. Pero sí, hacía bastante frío. Pero bueno, es lo bueno de las Perseidas, al menos, que no pasas tanto frío. Pero es cierto que, bueno, que es una lluvia de estrellas que, de hecho, con los años el pico se ha ido menguando. No hay tantos meteoros por hora. Pero bueno, sigue siendo bastante bonito. Y es una es un evento que yo creo que merece la pena no solo fotografiar, sino verlo, simplemente. Eso es disfrutarlo. Sí. Y luego, pues un poco más tarde, pues ya entrando en el otoño, bueno, casi finales del otoño, otro evento que yo creo que ya es menos conocido son las Leónidas, la lluvia de meteoros de las Leónidas. Y es que las Leónidas, lo particular que tiene es que alcanzan el máximo de intensidad una vez cada 33 años. Y eso es porque coinciden con el cometa, que no me voy a atrever a pronunciar el nombre porque es complicado. Pero sí, o sea, una vez cada 33 años alcanzan el pico. Y es que, simplemente para que los oyentes se hagan una idea, los que no lo conozcan, las Perseidas, por ejemplo, este año tuvieron un pico de unos 14 meteoros hora, que está bien, o sea, es bastante bonito. Las Geminidas, por ejemplo, tuvieron un pico de unos 63 meteoros hora, que es una diferencia abismal. Pero es que las Leónidas es una lluvia de estrellas que pueden alcanzar miles de meteoros hora. O sea, yo no las he visto todavía en persona, pero el próximo máximo va a ser en el año 2032 y voy a estar, voy a estar ahí pegado ahí a la planificación, porque en 2001, que fue el último, uno de los últimos picos que hubo, se llegaron a alcanzar como 1.500 meteoros hora. O sea, es que es increíble, o sea, nada que ver. Así que bueno, las Leónidas yo creo que es un evento que, aunque ocurre todos los años, es interesante tenerlo ahí en el radar, apuntárselo aunque sea a largo plazo, porque creo que las próximas van a ser increíbles. Vamos poniéndonos la alarma para que no se nos olvide. ¿Y cuál es vuestro evento favorito de todo el año? Uf, mi evento favorito de todo el año, yo creo que desde que empezamos a fotografiarlo y lo descubrimos, personalmente, Orión. Y mira que no tengo cámara astromodificada, no tengo cámara astromodificada para sacar el detalle de las nebulosas y demás, pero me parece precioso, o sea, me parece una constelación súper bonita, me parece que queda muy bien la composición según qué elementos pongas en el primer plano y demás. Y además lo que me gusta mucho, que además esto lo estoy empezando a ver cada vez más y más, es hacer una técnica pues de focal blending. O sea, a lo mejor fotografiar Orión a 50, 85 milímetros con un paisaje mucho más amplio y tal, me parece espectacular. O sea, es un giro interesante, o algo distinto a lo típico que vemos siempre. Sí, no están vistos. ¿Y en tu caso, Juan, cuál es tu preferido? En mi caso, a pesar de que me gusta también bastante Orión y todo eso, yo me quedo sin dudarlo con la lluvia de estrellas. Porque, no sé, a mí es algo que me cautiva bastante y mucho. Porque es que incluso yo es que estoy una noche que no es el pico de una lluvia de estrellas, simplemente haciendo, no sé, una fotografía de la vía del centro galáctico y se cruza una estrella fugaz por el encuadre, yo estoy ya flipando, yo estoy ya ahí dando volteretas, digo, oh, una estrella fugaz, he pillado una estrella fugaz. Pero sí, no, yo me quedaría con la lluvia de estrellas. Es curioso que ninguno de los dos habéis escogido el centro galáctico, que suele ser en general la primera opción, Sí. pero habéis optado por otros eventos. Bueno, el centro galáctico en La Palma, sí, ese sería mi evento favorito. O sea. Sí, yo todavía me acuerdo de la primera noche que estuvimos en La Palma, fue literalmente salir del coche, bajar del coche y yo estaba corriendo ahí, alucinando con lo limpia que se veía la vía. Sí, o sea, yo recuerdo literalmente estábamos agarrados el uno al otro, pegando saltos de alegría en medio de la carretera, ahí en la carretera de enfrente de los Magic, de los telescopios Magic, como locos, o Alucinando. sea, alucinando. O sea, y mira que hemos visto la Vía Láctea muchas veces y tal, pero sinceramente no hay nada como verlo en La Palma. Qué bueno. ¿Y qué aplicaciones utilizáis para esta planificación? ¿Utilizáis los dos la misma? ¿Cada uno utiliza una diferente? Pues Yo diría las mismas, las mismas porque prácticamente, sí. sí, Para pero planificar la fotografía como tal, y bueno, y luego también estaría la planificación de la parte de meteorología. Al final, para fotografía, yo creo que, bueno, la archiconocida Photopills es la que utilizamos principalmente. Y recientemente hemos empezado a utilizar también un poco más Planet Pro, porque es verdad que Planet tiene ciertas funciones que son increíbles. O sea. Bueno, en Planet, en caso de Prince, yo todavía no he dado ese salto, entre comillas, a Planet, Pensaba que habías estado utilizando más últimamente. Bueno, pues mira, yo soy el avanzado de la clase. No, en mi caso, a ver, yo sé que Planet, por ejemplo, tienen la opción esta de realidad aumentada, o, bueno, no realidad aumentada, sino no sé cómo se llama esa opción, pero que te permite ver como en un visor o previsualizar en la propia aplicación cómo sería la foto con la Vía Láctea, con el Sol, con la Luna, con lo que sea, y dependiendo también de la focal que estés utilizando. En este caso, para fotografía nocturna, Planet sí que sirve, sobre todo si quieres fotografiar otras constelaciones o otros objetos del cielo que no sea la Vía Láctea, como puede ser el caso de Orión o cualquier otra constelación o cualquier otro cúmulo de estrellas, porque simplemente es lo que, como dije, que tienes ahí la previsualización, entre comillas, de cómo quedaría la foto. Pero vamos, en mi caso yo sigo haciendo la antigua, que es básicamente Photopills y apoyarme un poco en Stellarium. Sí, Muy a buena ver, Photopills combinación. evidentemente yo creo que es una pasada y realmente es bastante completo, ¿no? O sea, para fotografía de paisaje nocturno en general, por lo general no suele hacer falta mucho más. Es verdad que, bueno, Planet te permite un poco más de precisión según qué cosas y sobre todo para luna, sol y demás es mucho más preciso, pero pero sí, a ver, Photopills es la caña, por supuesto. Y bueno, lo que comentaba Juan de Stellarium, yo personalmente Stellarium no lo utilizo tanto como la parte de planificación, sino muchas veces lo utilizo para ubicar cuerpos celestes cuando ya estoy en el campo. A lo mejor saber dónde está una constelación en concreto o alguna estrella en concreto. Cuando ya estoy en el campo, pues utilizarlo para ubicar algún cuerpo celeste. Aunque también se puede utilizar para planificación porque es súper potente, o sea, es una aplicación súper potente tanto como para el móvil como para escritorio. Sí, en este caso la aplicación de móvil sería de pago. Bueno, de pago. Hay una opción, hay una versión gratuita, pero que te ofrece muchísimas menos funcionalidades que la de pago, obviamente. Pero la aplicación de escritorio, la de Windows y no sé si Mac, tiene las funcionalidades de la versión premium de la aplicación de móvil, pero gratis. Ya, o sea que no sé qué, como decía Prince, que te haga falta en el campo, suficiente con la de escritorio. Sí, es suficiente. Pero claro, de nada sirve planificar una Vía Láctea, Orión o las Leónidas en 2032 si luego resulta que ese día va a estar nublado. Así que también es muy importante hacer eso que anticipaba hace un momentito Prince de esa planificación meteorológica, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo creo que es uno de los puntos que tanto Juan como yo nos hemos vuelto muy frikis. La verdad es que... Sí. Y nos gusta. A mí personalmente me encanta. La verdad es que la parte de planificar el tiempo me parece fascinante. Y es un campo muy, muy profundo. O sea, es un campo bastante profundo y bastante interesante. Para planificar el tiempo, pues bueno, la previsión meteorológica, principalmente utilizo principalmente dos aplicaciones, aunque bueno, luego mezclo un poco por ahí y por allá, y principalmente utilizo Windy, que es bastante conocida por todos nosotros que hacemos astrofotografía, y luego también Clear Outside. Claro, o sea, también es bastante buena. Y en el caso de Windy, la verdad es que es una aplicación súper, súper, súper completa. Incluso la versión gratuita, porque creo que se pueden comprar funciones premium y demás, pero incluso con la versión gratuita tienes más que de sobra. Y en Windy, pues yo por lo general, siempre que abro la aplicación, lo que suelo mirar, pues lo primero que suelo mirar, por lo general, ya por costumbre, es la previsión de nubes, ¿vale? Entonces, la previsión de nubes de Windy, lo interesante que tiene es que cuando seleccionas, disculpa si me meto ya muy en detalle con Windy, pero es que la verdad es que me gusta muchísimo la aplicación. Cuando seleccionas la capa de nubes, por ejemplo, lo que te muestra por defecto pues es el agregado de nubes, tanto nubes altas, bajas como medias, ¿vale? Entonces, si quisieses pues conocer la previsión para un tipo de nubes en concreto, pues habría que seleccionar la subcapa en concreto. Y esto es bastante importante porque, por ejemplo, para una localización como La Palma, por ejemplo, a lo mejor estás viendo la previsión de nubes y estás viendo que hay cobertura de nubes, pero claro, no sabes qué tipo de nubes son. Y en La Palma, por ejemplo, es una localización que si tienes nubes bajas todavía puedes seguir haciendo fotografía nocturna porque te subes al Pico de la Cruz, que está a 2.300 metros y tienes el cielo despejado y luego por debajo tuya tienes un mar de nubes espectacular. Entonces, creo que es súper importante poder, pues eso, revisar la previsión pues de los tres tipos de nubes que hay y luego también saber pues a qué altitud van a estar las nubes. Para saber la altitud de las nubes, bueno, eso es un apartado distinto que es en el meteorograma, pero bueno, es importante pues bueno conocer ese par de conceptos. Luego, además, otro punto interesante es conocer la previsión de viento, porque es verdad que bueno, las nubes son lo que nos tapa el cielo, si hay demasiadas nubes, pero es verdad que si hay demasiado viento lo vamos a tener complicado si estamos haciendo fotografía nocturna con exposiciones largas y demás, y sobre todo si nuestro tipo de no es robusto, va a ser complicado. Y bueno, si estamos utilizando tracker ya ni te cuento. Entonces, bueno, conocer la previsión del viento, saber cuánto viento va a hacer, más o menos hacer y poder hacerte una idea, ¿no? De cómo va a estar el tiempo. Luego, aparte, pues bueno, otro punto interesante pues sería, por ejemplo, la previsión de lluvia y truenos, pero es verdad que la previsión de lluvia y truenos va bastante ligada a la previsión de nubes. Si va a estar despejado, lógicamente no va a estar lloviendo, pero bueno. Y esto, la previsión de lluvia y truenos, por ejemplo, la miramos sobre todo, yo qué sé, no tanto para fotografía nocturna, a lo mejor, al menos en nuestro caso, en nuestro caso particular, no la miramos tanto como para fotografía nocturna, sino a lo mejor para en verano, para perseguir tormentas de verano, ¿vale? Pero es una previsión bastante interesante. Y luego, además, yo creo que una de mis funciones favoritas de Windy es, bueno, y digo una porque mi favorita va a ser la siguiente que diga, pero bueno, es la opción de radar y satélite, ¿vale? La opción de poder ver en Windy la imagen de satélite, ¿vale? Es súper, súper, súper útil. Y más que nada porque hay veces que estás mirando distintos modelos de previsión. Y es verdad que a lo mejor no te queda muy claro cómo puede estar el tiempo, lo que sea. Entonces te vas a la opción de satélite y lo que puedes hacer es reproducir, ¿vale? Las imágenes de satélite de las últimas 2, 3 horas y ver un poco pues el progreso que hayan podido tener las nubes, la dirección en la que se estén moviendo y tal. Y con eso te puedes hacer una idea de, pues bueno, hacia dónde se están moviendo las nubes, si están viniendo para ti, si se están alejando de ti, si está viniendo un claro, si está viniendo una nube más grande, o sea, eso es súper, súper, súper útil. Yo creo que las imágenes de satélite es una de las opciones que yo creo que más utilizo de Windy. Y luego, esta sí que es mi función favorita, Windy, es la capacidad de poder ver distintos modelos de previsión. Yo creo que es la función más potente que tiene Windy, que no tienen otras aplicaciones por lo general, y es que es bestial. O sea, el poder comparar distintos modelos de previsión dentro de una misma aplicación, vamos, en un clic, es súper, súper, súper cómodo. Y es que a veces me sorprende porque a lo mejor le digo a alguien que hay que comparar modelos de previsión y lo que me entienden es que hay que comparar distintas aplicaciones. Si no, o sea, si no, hay cada aplicación, cada página web utiliza un modelo distinto por defecto, pero lo que me refiero realmente es poder cambiar entre un modelo y otro. Y aquí es donde yo creo que entra un poco la miga de la previsión. Que es que bueno, de la planificación del tiempo. Y es que Windy, por ejemplo, por defecto, lo que hace es que te tiene seleccionado por defecto el modelo LCMWF, ¿vale? Que es un modelo, bueno, es un modelo desarrollado en Europa y tal, pero bueno, es un modelo global. Y lo interesante de este modelo es que es verdad que tiene una resolución relativamente pequeña, son 9 kilómetros, ¿vale? Básicamente la resolución de un modelo se refiere a la granularidad que tiene el dato, ¿vale? Entonces, básicamente este modelo lo que hace es dividir, pues eso, la Tierra en secciones de 9 kilómetros y cuanto más granularidad tenga un modelo, pues más preciso es. Y entonces, bueno, el FMW está bastante bien, lo único que es un modelo que se actualiza solamente 2 veces al día, o sea, cada 12, 13 horas, más o menos. Entonces, si ha habido cualquier cambio en la atmósfera, si ha habido cualquier cosa, pues a lo mejor se queda un poco atrás, ¿vale? Luego, otro de los modelos interesantes que ofrece Windy es el GFS, que es un modelo global también. Lo malo es que el GFS es un modelo que tiene mucho menos detalle, ¿vale? O sea, tiene mucha menos resolución. Creo que son 22 kilómetros, si no me equivoco. Entonces ya pasamos de 9 kilómetros de resolución a 22 kilómetros, que es una gran diferencia, es más del doble. Pero lo bueno que tiene el GFS es que se actualiza 4 veces al día, ¿vale? Si es un modelo que se ejecuta 4 veces al día, entonces se actualiza mucho más. Entonces, responde mucho mejor ante cualquier cambio que se pueda haber producido en la atmósfera y puede, bueno, tiene la capacidad de estar más actualizado. Pero incluso estos dos, o sea, estos dos están genial, pero realmente yo creo que, sobre todo para la gente que vivimos aquí en Europa, los modelos más potentes que tiene Windy, que ofrece Windy, son los modelos Icon, que están el Icon EU, el Icon D2 y luego el Icon 13, creo que es, ¿vale? El Icon EU, que también se llama Icon 7, es un modelo que es solamente europeo, ¿vale? Es un modelo europeo. Y ese modelo tiene un detalle, tiene una resolución de 7 kilómetros, que está genial. O sea, es un modelo súper local. De hecho, cuando te metes en la aplicación de Windy, si haces zoom para afuera, verás que no te muestra datos de ninguna otra parte del mundo, solamente de Europa. Y lo bueno de este modelo es que para localizaciones, por ejemplo, de montaña, si te vas a una locación de montaña, yo, por ejemplo, en Dolomitas, este era el modelo que más miraba porque es un modelo bastante local, con bastante buena resolución y bastante preciso, y además que se actualiza cada 10 horas, más o menos. Entonces, o sea, básicamente tiene todo lo bueno este modelo. Y por lo general suele ser el que más acierta para localizaciones de Europa. Entonces, pues bueno, al final dentro de Windy yo lo que hago es eso, básicamente comparar todos estos modelos, o sea, cuando ya tengo una localización mirada, pues cojo, pues eso, la previsión de nubes, por ejemplo, y empiezo a comparar pues entre los tres modelos, ¿vale? O sea, principalmente empiezo a comparar entre SMWF, GFS, Icon, luego hay otros modelos, como puede ser el NEMS y el Arome, pero bueno, esos los utilizo menos, la verdad. Y según, pues, las condiciones que yo vaya viendo, pues le voy dando un peso a un modelo u otro. Es verdad que si, yo qué sé, el SMWF, por ejemplo, es un modelo que se ha actualizado hace 7 horas, pero el GFS se ha actualizado hace media hora y el Icon hace 45 claro. minutos, pues a lo mejor la información más fiable me la están dando los otros dos. Entonces, a lo mejor puedo descartar la información que me está dando el SMWF. Entonces, yo creo que es un juego básicamente por eso, de comparación, de sopesar y de saber, pues bueno, aplicando un poco de sentido común y mirando distintos detalles, como pueden ser por eso las nubes, el meteorograma y demás, pues poder con eso pues ir haciéndote una imagen mental de cómo va a estar el tiempo y las condiciones que te puedes esperar. Hay ocasiones en las que a lo mejor los tres modelos coinciden y dices, pues mira, perfecto, o sea, esto es lo que hay. Hay otras ocasiones en las que, bueno, hay variaciones, que suele ser lo más habitual, y bueno, ahí es donde hay que simplemente pues saber sopesar, ¿no? Pero vamos, yo, o sea, podría seguir hablando de esto horas, la verdad, porque es que es un campo que me parece súper, súper, súper interesante. Luego también es verdad que, bueno, a ver, los modelos de previsión, pues no sé, falla más que una escopeta de feria, también es verdad. Falla más que una escopeta de feria, entonces, bueno, siempre hay que planificar, ¿vale? O sea, hay que planificar, hay que hacerse una idea del tiempo que pueda hacer, pero es simplemente hacerse una idea, o sea, es... Sí, son probabilidades. Son probabilidades, hay que estar preparado por lo que pueda pasar, pero no hay nada mejor que salir, o sea, es que... No hay nada mejor que salir. Normalmente cuando hay alguna pizca de duda, o sea, es que lo mejor es salir, probar o incluso sacar la cabeza por la ventana. O sea, porque a lo mejor la aplicación te está diciendo que están cayendo chuzos de punta, pero tú miras por la ventana y está totalmente soleado. Y no llueve. Claro, entonces... Sí, y en ese sentido también yo creo que Windy tiene una funcionalidad bastante interesante, que es el poder ver las... Bueno, depende también de cada localización, de cada punto del mapa, pero se puede ver los webcams que hay alrededor. Entonces, con los webcams te vas haciendo una idea de la cantidad de nubes que hay, del tiempo que hace y todo eso. Y además que te pone en cada webcam de hace cuánto fue la última foto. Entonces ahí ya sí que te haces una idea de bueno, pues a lo mejor hace 2 horas estaba cubierto de nubes, pero a lo mejor ha despejado un poquito, o hace 2 minutos se ve que está totalmente despejado, pues vamos de cabeza para esa localización o lo que sea. Pero también es lo que dice Pri, ¿no? Que al final que estos son predicciones y predicciones pueden fallar. Por eso sí, a mí me gusta decir que es importante sobre todo usar las predicciones como guía, simplemente que esta noche a lo mejor pueden haber estas nubes o esta noche a lo mejor no hay nubes, vamos a probar suerte y tal. Entonces, en este caso nosotros tenemos bastantes an anécdotas de cosas que nos han pasado en nuestras salidas, de que, por ejemplo, yo recuerdo una noche que fuimos a un embalse que había en Guadalajara, por la zona de Guadalajara, no me acuerdo ahora mismo muy bien el nombre, que yo recuerdo ese día que miramos la planificación, daban todos los modelos que iba a ser una noche despejada, sin nubes, y nada, llegamos a la localización, atardecer sin nubes. Y empezamos a hacer pues las típicas fotos estas de prueba para comprobar que esté todo enfocado, que esté saliendo la vía donde tiene que salir, que esté todo bien, para luego cuando ya se haga noche cerrada, pues ya empezar a tirar y que no haya ningún problema. Entonces, mirando en las previsualizaciones de las fotos que iba sacando la cámara, porque claro, tú de noche ahí apenas puedes ver las nubes, no distingues nada, pero sí lo puedes ver en el visor de la, en el visor, no, en la previsualización de las cámaras, y ahí pues le di a previsualizar y digo, ¿eso que se están metiendo por el horizonte son nubes o son algo? Y digo, bueno, por si acaso, pues vamos a hacer las fotos del cielo para tener, aunque no sea todavía noche cerrada, faltaban como 10 minutos o 5 minutos, para por si acaso. Claro. Y menos mal que lo hicimos. Yo en mi caso, porque no me acuerdo si Prince se llevó foto de esa noche o no, Yo creo que pero sí, menos me mal que lo llevé. hice porque 10 minutos después se cubrió todo eso y era imposible ya ver el centro galáctico. Entonces, claro, y partíamos de la base de que se suponía que era una noche que iba a estar totalmente despejado y bueno, pues mira. A mí también parecido a eso me pasó este verano. Una planificación también en el Pirineo, de alta montaña, iba a estar en teoría todo despejado. Estoy haciendo una panorámica, no sé, serían dos filas, ocho tomas por cada fila. Empecé por la derecha, por la parte del centro galáctico, y según voy avanzando, veo como unas nubes se van acercando de derecha a izquierda, según donde estaba yo orientado. Y llegué a la última toma de la última fila, por las justas. Porque ya en la siguiente el cielo se metió del todo, pero unas prisas, además iba con tracker. No sé si en algún momento le di algún golpe, otra vez me tocó calibrar. Un agobio, un estrés. Y luego dicen que la fotografía nocturna es todo muy tranquilo, muy relajado, disfrutar de la naturaleza. Pero cuando vas viendo que las nubes se te están metiendo en una localización que está después de haber andado una tirada con una mochila enorme, dices, mira, es que aquí o lo hago o no voy a volver nunca. Y ese fue un momento bastante estresante. Y como dices tú, en principio salía todo despejado, pero bueno, siempre te puede cambiar y más siendo alta montaña. Claro, en alta montaña sobre todo el tiempo puede cambiar en 2 segundos. Es que y además nosotros estuvimos una noche que subimos a Gredos, nos pasó lo contrario, que ya habíamos hablado con un amigo que teníamos en común de subir a la Laguna Grande y hacer las fotografías nocturnas ahí. Y pero lo habíamos hablado ya en meses a meses vista. Entonces, a medida que se iba acercando el día, veíamos previsiones, ¿no? Iba a estar nublado, no vamos a poder hacer la foto, no vamos a poder hacer Vía Láctea. Pero de igual manera subimos porque, bueno, a nosotros es que nos gusta la montaña. Entonces digo, pues si no hay nocturnas, pues habrá un atardecer bonito, o por lo menos esperemos que haya, o por lo menos condiciones dramáticas, no lo sé, pero sacar algo de ahí. Y llegó la noche y fue totalmente lo contrario. O sea, hubieron nubes durante toda la tarde, durante el atardecer, pero ya luego a la noche, a eso de las 2, 3 de la mañana, quedaba un par de nubes altas muy finitas, pero que podías ver la Vía Láctea sin problemas. Entonces, hay veces que sales ganando, hay veces que sales perdiendo. Esto al final. Desde luego, sí. Mientras sea, puedas disfrutar también lo que decías tú de la naturaleza y de la montaña, pues mira, eso que te llevas además. Sí. Claro. Y es que hay veces que también, o sea, es verdad que las, o sea, por ejemplo, yo qué sé, si te tocan unas nubes altas muy finas, igual no te arruinan por completo la foto. O sea, esa, no recuerdo si nos pasó alguna vez, pero es verdad que con unas nubes altas bastante finas, pues bueno, al final la foto es distinta. Es verdad, claro, que no ves la vía súper despejada y nítida, pero bueno, te da ahí un pequeño efecto de star glow que igual puede quedar hasta, claro, bonito. Eso, claro, es, tal, sí, cual. Vale, pues tenía un montón de preguntas preparadas, pero con toda la charla que nos ha dado Prince de meteorología, están de verdad todas solventadas. Puedo seguir, ¿eh? O sea, me lo creo, me lo creo. Yo, si me permites, sí, me gustaría añadir un evento que es que, o sea, lo tenía pensado, pero a lo mejor de los nervios o lo que sea se me olvidó comentar, pero así que comentándolo de pasada, ahí hay un tipo de fotografía. Bueno, no es tipo de fotografía, pero sí que es fotografía de la Vía Láctea, uh-huh, pero que es añadirle un elemento de más, que sobre todo a Prince y a nosotros, sobre todo últimamente, nos gusta añadirlo, que es el arco de la Vía Láctea, fusionarlo o hacerlo en el momento de la salida de la Luna. Entonces... Sí. Tienes el arco de la Vía Láctea con el centro galáctico y todo bastante vistoso, pero le estás añadiendo también algo diferencial, algo que no todo el mundo suele hacer, que es simplemente la salida de la Luna por el horizonte. Entonces, claro, este tipo de fotos, pues al final solo se puede hacer durante un día de un mes determinado, porque la Luna cada noche no tiene la misma posición, va variando. Y además no sale desde el mismo punto, no sale a la misma hora. Y para eso tienes que tener una planificación muy cuadrada de cuándo es el día, dónde va a salir la Luna, dónde estar disparando. Porque además lo que nos interesa es que la Luna esté justo en medio del arco. Uh-huh, para que, claro, la composición quede más armónica y todo eso. Uh-huh. Pero sí, es algo que es más avanzado de hacer, obviamente, por el tema del rango dinámico, porque la Luna no lo parece, pero ilumina bastante y hay un rango dinámico bastante, bastante grande. Pero al final, cuando lo haces, es bastante gratificante, porque dices, nosotros, por ejemplo, tenemos una foto del meandro de Melero con la luna saliendo por el horizonte, que es, a mi parecer, es algo que le da un toque distinto a la típica foto del meandro y el arco de la vía. De hecho, es una foto... Yo creo que es nuestra planificación más compleja hasta el momento, porque esa foto es una foto que estuvimos, empezamos a planificar como con un año de antelación. O sea, más o menos con un año de antelación, y tenemos la planificación ahí ya puesta en Photopills, viendo por eso... el sitio por donde iba a salir la luna, luego pues eso, la elevación y demás, que todo cuadrase perfectamente, porque es una foto que creo que tienes un par de oportunidades para hacerlo al año y ya, porque no hay muchas oportunidades para hacer esa foto según la posición de la luna y demás. Y claro, cuando haces una planificación a tanto tiempo, pues claro, tienes la idea en la cabeza, pero a medida que se va acercando la fecha, luego también tienes que contar que el tiempo acompañe. O sea, claro. Es lo gracioso de esa situación, porque al final, claro, llevas un año macerando esa idea. Pero luego cuando quedan, yo qué sé, 2 semanas, estás todos los días pendiente del tiempo, viendo cómo avanza, viendo, y es súper gratificante, la verdad, cuando llegas a Cuando tienes la foto ya hecha, montada, editada y demás, es bastante gratificante, pero sí, es probablemente la planificación más compleja que tengamos. Claro, porque si llega el día y de repente pues no acompaña el tiempo y hay una tormenta o está todo cubierto de nubes, no es que puedas esperar hasta el día siguiente o hasta el mes siguiente, que, a ver, en algunos casos sí, pero la mayoría de casos va a ser que tienes que esperar el año que viene. Ya. Yeah. Sí. Entonces, sí, te da el bajón, desde luego. Claro, no es lo mismo esperar un día, un mes, que un año entero. Sí, sí. ¿Y tenéis ya planificadas las fotos del verano que viene? Pues... buena pregunta. No, la verdad es que no, ¿eh? Yo en mi caso... ¿No habéis hecho los deberes? No, mentira. Sí que tenemos planificado una foto. Lo que pasa es que esa planificación la íbamos a hacer, o sea, esa foto la íbamos a hacer este año. Uh-huh. Pero por problemas de logística y otros tipos, otros problemas, no fuimos capaces de llegar a la localización. Vaya. Ah, vale, ya sé qué foto dices. Vamos, que perdiste por el camino. Básicamente, fue la única salida que pude hacer este año. Porque por el trabajo y tal no pude salir otros días. Pero sí, o sea, fue una tarde bastante completita en cuanto al transporte y todo eso, para olvidar. Para olvidar, porque... Hubo anécdotas. Sí. A ver, íbamos a ir en mi coche, muy resumido, ¿eh? Íbamos a ir en mi coche, pero a mitad de camino por la A5, yendo para allá, bueno, a mitad de camino, ni siquiera a mitad de camino, llevábamos como 15 minutos fuera de Madrid por la A5, me salta un testigo del motor del coche, y yo, no fastidies. Y claro, digo, es que nos quedan todavía como 2 horas y media de trayecto para llegar a la localización. O sea, no me... Más la vuelta. Más la vuelta, claro. O sea, como bueno, 2 horas, creo que eran 3 horas o algo. 3 horas, pues mira, mejor me lo pone. Y dijimos, bueno, pues mira, no nos da tiempo. O sea, mejor no nos la jugamos. Volvimos a casa. Bueno, se lo dirías tú. Juan diría que sí que llegamos, que sí que llegamos. Sí que No, claro, yo no quería jugármela con mi coche. Y volvimos a casa de Juan, cogimos su coche, pero claro, ya habíamos perdido demasiado tiempo y no llegábamos. O sea, no llegábamos. Sí, además que cosas de la vida, cogimos mi coche estaba bien. O sea, el motor y todo eso funcionaba y tal, pero era verano, con el calor, y justo me doy cuenta de que el aire acondicionado estaba estropeado. Entonces tuvimos que comernos 2 horas de coche y ahí con el calor sudando como pollos. Y, y luego al final dijimos que es que no íbamos a llegar porque además era un sitio que no habíamos estado. Aunque teníamos muy estudiado cómo llegar y tal, no era una localización que pudiese llegar a las ya de noche o con poquita luz porque no lo conocíamos bien. Entonces, a mitad de camino estaba... ¿Cómo se llamaba este? Augusto Briga. Augusto Briga. Hijo mío. El embalse Valdecañas. Sí. Valdecañas, sí. Es como un templo romano en ruinas o algo así. Y dijimos, mira, pues paramos aquí, hacemos fotos aquí y esto pues ya lo dejamos para otra vez. Para el año que viene. Sí. Para el año que viene. Pues no os voy a pedir que la digáis si no queréis, pero cuando la hagáis este verano, bueno, este verano, el verano que viene... Porfa, etiquetadme lo que sea y la comparto porque me habéis dejado ahora con la curiosidad. Imagino que los que nos están oyendo están igual que yo, pues a ver qué sitio era. Cuenta con ello. Primero genial. Tenemos que llegar, pero... Sí, primero lo más importante es llegar. Sí, desde luego. Sí. Muy bien. Pues nada, antes de terminar, porque yo creo que ya hemos... bueno, habéis dado todos los detalles de planificación, tanto de eventos como meteorológica. ¿Hay alguna forma de que si alguien quiere aprender con vosotros pueda hacerlo? ¿Con algún taller, un tour fotográfico o algo? Sí, bueno, si quieres comento yo un poco. Yo, bueno, a nivel de talleres, cualquier persona que quiera ponerse en contacto conmigo, pues mi Instagram es prince.pbo y luego además también llevo talleres con Capture de Atlas, nuestro querido Dan Zafra, que todo el mundo lo conoce. Sí, los tours que tenemos nosotros ahí, pues yo, hay algunos que están enfocados especialmente en fotografía nocturna. Y bueno, si todo sale bien, que esperamos que sí, igual podemos anunciar dentro de poco algún tour por España también, que tenemos localizaciones de fotografía nocturna espectaculares que nada tienen que envidiar a Estados Unidos. Así que sí, y bueno, mi página web personal es princeberco.com, y ahí también, pues bueno, tengo un poco más de información de lo que hago, a qué me dedico y si cualquier persona que quiera contactar conmigo puede hacerlo a través de ahí o a través de mi Instagram. Perfecto, ¿y en tu caso, Juan? Yo en mi caso, pues a ver, yo talleres como tal no doy por lo dicho, por falta de tiempo. También tengo que decir que le tengo una envidia cochina Oye, pero que bueno. hoy hemos sacado una story pidiendo un tour líder nuevo, así que. Sí, no, ya lo he visto. No, pero a mí me podéis encontrar por Instagram en juan.yelin. Cualquier duda yo contesto encantado y a ver, también tengo una página web que últimamente tampoco es que ya esté actualizando mucho, pero tengo pendiente de actualizarlo. Y ahí también pues tengo información, subo mis fotos ahí en mejor calidad que en Instagram y cualquier duda simplemente pues contáctame o por Instagram o por el formulario que tengo en mi página web. Genial, perfecto. Pues nada, me ha encantado charlar con vosotros de esta planificación. Además, yo creo que habéis dado un montón de detalles. Seguro que a la gente le ha quedado clarísimo. Lo puede incorporar en su forma de trabajar, hacer fotografía y dar ese pasito extra para que sus fotografías sean mejores y sean también sus salidas más productivas. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por este ratito que nos habéis dedicado. Muchas gracias a ti, Javier, la verdad. Ha sido un placer. Yo sé que llevábamos tiempo hablando de esto, pero vamos, a mí no se me olvidaba y tenía muchísimas ganas de que llegase el día. Y nada, sinceramente, mil gracias por invitarnos. Muchas gracias también por parte mía, Javier. Y bueno, ha sido un placer estar aquí hablando y que es que realmente a mí se me ha, por ejemplo, a mí se me ha pasado el tiempo volando. La hora que llevamos se te ha pasado volando, ¿eh? Sí. O sea, es que ni me he enterado. Me alegro, espero que también a nuestros oyentes les resulte seguro súper ameno y se le pase también esa hora volando. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias a ti. Mil gracias, Javier, un abrazo. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre planificación en fotografía nocturna. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.